Feliz día para toda nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos. Aquí comienza el Café Mañanero, un repaso de la actualidad. Vamos a compartir mucho entretenimiento. Y arrancamos dando cuenta del buen tiempo que tenemos por estos días. Es verano, 26 grados centígrados para empezar. Alcanzaremos una máxima de 32 de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, aunque se trata de un jueves nublado. Y pasamos ahora a los indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1.08. Sube un 0.08%. El petróleo, entre tanto, escala los $76.28. El IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 9.486 puntos. Cae un 1.06%. Siempre buscamos en el contexto de la economía también un titular. Lo que tenemos para destacar en la jornada de hoy: los funcionarios de justicia suspenden la huelga indefinida hasta que haya nuevo gobierno. El comité de huelga aplazan los paros que llevan produciéndose desde abril, pero avisan que volverán a reclamar. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con las noticias más importantes del día. Titulares. Hoy comienza oficialmente las elecciones, o las campañas, mejor dicho, de cara a las elecciones del próximo 23 de julio, elecciones generales. Y el CIS da la victoria al Partido Popular, pero la izquierda sumaría mayoría para gobernar. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y candidato del Partido Socialista, promete ampliar las medidas de alivio hipotecario a rentas de hasta 37.800 euros. Entre tanto, el Partido Popular busca el cambio de ciclo completo y el Partido Socialista se conjura contra las encuestas. Continuamos dando cuenta de lo que ocurre en el contexto de la actualidad. En materia de inmigración, la primera ministra de Italia, Giorgina Meloni, destaca por su doble línea roja con Europa. Pide apoyo para gestionar la inmigración, pero dice no al MEDE. La primera ministra italiana no tiene sus objetivos en el acuerdo entre los 27 en el tema migratorio. La dureza con la que expone sus críticas en la Unión Europea, repito, en casa contrasta con el carácter dialogante de Bruselas. Más adelante estaremos ampliando esta noticia. Vamos ahora a dar cuenta de lo que ocurre al otro lado del Atlántico, la actualidad en titulares. La ONU presentó un nuevo informe sobre violaciones de los derechos humanos en Venezuela, torturas y falta de transparencia electoral. Justo en el Día de la Independencia de Venezuela, que se celebró este 5 de julio, Estados Unidos le reclamó al régimen chavista elecciones libres y justas. Pasamos a los deportes. España ya está en la final del Europeo Sub-21, que otorga cupo para los Juegos Olímpicos de 2024 en París. Va a luchar entonces por el título la representación española. Superó a Ucrania. Y en el Tour de Francia, nuevo líder Jai Haley, luego de la primera etapa de alta montaña. Jai Haley no solamente ganó la etapa, sino que se adueñó de la camiseta amarilla de líder. Más adelante, en tiempo de deportes, estaremos ampliando cómo están las cosas cuando hoy justamente se corre la sexta etapa que trae más montaña. es la actualidad, es el entretenimiento. En el apartado musical, nos sumamos a los homenajes de Guayacán Orquesta con motivo de sus 35 años de trayectoria. Es el Café Mañanero. Es la música. Un vestido bonito. Guayacán Orquesta. Tributo a esta agrupación. Varias voces de esta orquesta se han sumado. Un espectáculo que se celebró este fin de semana y que continuó anoche. Charlie Cardona, por ejemplo, participó. Yo no quiero que te... Celebración de los 35 años de Guayacán Orquesta. Feliz día para todos. Ignorante. felicidades para Guayacán Orquesta, está cumpliendo 35 años de trayectoria. Y hay muchas plazas que están aprovechando este gran momento. Y es que artistas como Charlie Cardona, Javier Vázquez, Moncho Santana, Álvaro del Castillo, entre otros, se suman a la fiesta de Guayacán Orquesta. Un espectáculo llamado Opayán, cargado de alegría y nostalgia. El pasado fin de semana se disfrutó. Sí, con estos artistas, no sé, celebrando los 35 años de trayectoria de Guayacán Orquesta. Hay que decir que este espectáculo se repetirá en Panamá. Y van a estar artistas como Charlie, nuevamente, el maestro Diego Galé y su grupo Galé, Willy Camacho, además de los panameños Gabino Pampini y Ricardo del Rosario. Mucha gente que se está sumando a la celebración de los 35 años de trayectoria de Guayacán Orquesta. Felicidades al maestro Nino Caicedo y Alexis Lozano también. Y por supuesto a todos sus seguidores. 35 años de Guayacán. Y sigue dura. El swing de Guayacán, les hablamos de la Imperial del Quindío. La Imperial del Quindío, panadería y restaurante colombiano en Valencia, está en tres puntos, exactamente en la avenida del Puerto 99, también en la avenida La Plata 45, en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, panadería colombiana, platos típicos, menú diario, la Imperial del Quindío, las tartas para toda ocasión, cumpleaños, bodas, bautizos, momentos especiales. La Imperial del Quindío, preparándose con todo para celebrar la Fiesta Nacional de Colombia este 29 de julio en la Sala Madison. Estará presente Darwin Posada, además Eliana Gómez, Dulce Navas. Cuando no te quieren llorar. La Imperial del Quindío, felicitando a todos los colombianos con motivo de la fiesta nacional, y les espera entonces en la Sala Madison, calle Polideportivo número 23, Mazanaza. La Imperial del Quindío. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad que tiene que ver con inmigración. Giorgia Meloni inició el pasado otoño un giro hacia la moderación que llegaba con su juramento como primera ministra italiana. Sabía que su militancia juvenil en un partido posfascista marcaba sin duda un currículum delicado, especialmente fuera de Italia, donde entendió que conseguir ser reconocida como una líder menos radical y extremista era fundamental para su éxito en política exterior. Bruselas fue su primera parada. Debía dejar atrás las posiciones anti-europeístas que durante años había reivindicado desde su rol como pequeña fuerza marginal de la oposición, y tenía que mostrarse como una mujer de Estado. La guerra de Ucrania y su marcado atlantismo ayudaron a estrechar lazos a nivel internacional, pero en este momento histórico, los nudos europeos son muchos y el equilibrio de acuerdos que la primera ministra italiana tiene que mantener junto con las promesas electorales de política interna se encuentran en muchas ocasiones en contradicción. De manera que a la primera ministra italiana tiene o le toca un comportamiento que luce distinto en materia de inmigración, radical en Italia y flexible en Europa. Nos hacemos eco de uno de los medios más importantes aquí en Europa, News Diario, que aborda hoy en su editorial a la señora Meloni. Primer sorbo de actualidad en el café mañanero, dando cuenta de esta especie de contradicción en la evolución política de Meloni. Radical en Italia, su país, y un poco flexible en el contexto de Europa. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río y el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con la Eurocopa Sub-21 que se está jugando en Rumanía y en donde España ya ha dado el gran paso para estar en la gran final frente a Inglaterra el próximo sábado 6 de la tarde. Continuamos con el caso de Kylian Mbappé, que prácticamente ensombreció la presentación oficial de Luis Enrique como nuevo entrenador del PSG. Y el Tour de Francia, en el cual en el día de ayer la montaña nos demostró por qué es la gran sensación del ciclismo mundial. Y Jai Hanley, el australiano, se llevó la etapa, la quinta, y se hizo con el maillot amarillo. Pero otro de los grandes protagonistas fue Jonas Vingegaard, el vigente campeón de este Tour. Y en el mercado de fichajes, los movimientos no paran, porque Di María ya tiene equipo. Y en el Grand Slam de Wimbledon, Novak Djokovic venció al australiano Thompson en un durísimo encuentro. Eso sí, sacó a relucir su nivel para llevarse la victoria. Y hoy estará jugando Carlos Alcaraz, el número uno del mundo, y también jugará el colombiano Daniel Elay Galán, que pretende estar en los octavos de final de este Grand Slam de Wimbledon. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Saludamos a esta hora a Carlos Angulo con la nota ecológica. De inmediato también nos comparte el calendario. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica se celebra el primer aniversario de QE Energy. Siguiendo así la senda de crecimiento, se celebra el primer aniversario de la empresa anunciando ambiciosos objetivos de expansión. La cartera de proyectos de desarrollo se ha incrementado ya de 12 gigavatios a 15 y se espera que aumente a al menos 20 para el año 2025, presentando así que QE Energy dibuja un primer resumen apuntando que ha logrado nada más y nada menos convertirse en una apuesta fuerte y decidida por la energía renovable a nivel nacional, ofreciendo soluciones integrales a lo largo de la cadena de valor de los proyectos de energía para las grandes empresas. Y ahora el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se celebra el Día Internacional del Beso Robado, mientras que el 6 de julio recordamos que este jueves es conocido a nivel mundial como el Día Internacional de los Beatles. Mientras que entre las celebraciones del día recordamos que a su vez el día de hoy es el Día Mundial de la Zoonosis, y entre los aniversarios del día el reconocido actor Sylvester Stallone, ganador del Golden Globe y nominado al premio Oscar, conocido y recordado por su papel de Rocky Balboa, está celebrando el día de hoy 77 años de edad, al igual que el reconocido y aclamado Geoffrey Rush. El reconocido actor austriaco el día de hoy celebra 72 años. Eso es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Lil Nas X detiene concierto luego de que fan lanzara juguete sexual al escenario. Alison Mack de Smallville salió de prisión tras cumplir condena por secta sexual. Shakira está clara, en la semana de la moda en París impactó con su look anticachones.

1998 es la mejor década del vallenato, fue la década del 90. Otros piensan que en la década del 80. Hay quienes se animan a decir que en la del 2000. Hay para escoger. En cualquier caso, el vallenato sigue vigente y el próximo 16 de septiembre, celebrando amor y amistad, llega el Binomio de Oro a la Sala Canal de Valencia. Por cuenta de Eduard Producciones. Mi padrino negro rojo. Con canciones románticas. En Villanueva. Con canciones para llegar al corazón. Soy alguien más que quiere ser feliz, que ha luchado. Así que ya no me quieres. Deseo saber que te hago falta, que muy pronto vuelves. La soledad Producciones presenta el Binomio de Oro este 16 de septiembre en la Sala Canal, celebrando amor y amistad. Ya pueden adquirir las entradas. Se están vendiendo porque se trata de una de las agrupaciones más importantes de la música vallenata. Trae todo su repertorio romántico. 16 de septiembre en la Sala Canal. Eduard Producciones. Y vamos inmediatamente también con un mensaje muy interesante para todas las personas que piensan en Colombia. ¿Sabías que ya es posible construir tu casa como lo habías soñado? Este mensaje va directamente para todos los colombianos. Lotes desde 240 metros cuadrados, ubicados entre Barranquilla y Cartagena de Indias, también en el eje cafetero y en el centro del país. En condominios Campestre, El Poblado y Lo Mejor. Financiación 100%. Gesti Global Inmobiliaria Colombiana se encarga de todos los trámites, desde la venta del lote hasta la construcción de tu casa. Gesti Global. Ponte en contacto en el 660-988-547. Gesti Global en España. 660-988-547. Gesti Global. Te harás feliz, solo un poco de tu tiempo amor, te harás feliz. Si en verano hay más divorcios, es porque no están en compañía de Latinos FM. Bueno, son las divertidas promociones que nos trae Latinos FM en la programación de verano. El Café Mañanero, disfrútalo. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con lo que acapara la atención hoy en España: el inicio oficial de las campañas electorales de cara a las generales del próximo 23 de julio, es decir, la elección de nuevo gobierno. Nos preguntamos qué tanto influirán los grandes temas del país, qué tanto influirá, por ejemplo, el paro. ¿Qué tanto influirá el cambio climático? El feminismo, la inmigración, la guerra en Ucrania. ¿Qué tanto influirá también temas como las tradiciones? Tradiciones que han marcado la historia de España. Por ejemplo, los toros. ¿Cuáles serán los grandes temas que influirán en la elección del nuevo presidente del gobierno? Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Esto en lo que tiene que ver con el apartado nacional. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico también. Hay asuntos muy importantes. Encontramos que en Colombia, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que ordena suspender operaciones en contra de la guerrilla del ELN, un grupo narcoterrorista. Sin embargo, ayer se conoció que el ELN secuestró a un niño autista. Ni siquiera eso le importó. Es decir, el grupo criminal sigue secuestrando, asesinando, delinquiendo. Y estas son las cosas que de pronto el mundo no entiende. ¿Cómo es posible que se den? Evidentemente, la mano blanda. Porque lo que pasa en Colombia es que no se respeta la ley. La mano blanda contra el crimen organizado, los grupos guerrilleros, narcotraficantes, ha sumido al país en el caos en el que se encuentra y llevando también a muchos colombianos a tener que salir de Colombia. El abuelo, este secuestro del ELN ocurrió en Arauca y no solamente secuestró a un niño autista, sino a la madre y a otro niño. Estoy dando cuenta acá. El asunto es triste, grave, pero nada parece generar compasión o hacer reaccionar al gobierno de Gustavo Petro frente a los criminales. Todo lo que se le escucha es flexibilidad total. Bueno, y en medio de todo este panorama también reconocerle una a Gustavo Petro, porque le hemos venido reclamando un cambio de postura respecto a Venezuela. Y ayer dábamos cuenta cómo de una manera miserable, rastrera, vulgar, el presidente Nicolás Maduro, en una demostración de que se trata de un dictador, decidió inhabilitar a María Corina Machado, quien se perfila como favorita para ganar las elecciones primarias dentro de la oposición en Venezuela, que va a enfrentar a Maduro en las próximas presidenciales de 2024. Gustavo Petro rechazó esa decisión del gobierno de Nicolás Maduro. Y ojo, que se empieza a notar una cierta grieta entre Petro y el chavismo. Recientemente hubo una reunión a nivel internacional entre la oposición, una oposición que está dialogando. Hablar de la oposición de Venezuela es muy complejo porque está dividida. De manera que una parte de la oposición se reunió con el gobierno en Qatar. Y estuvo presente también el gobierno de Qatar, Juan González, en representación del gobierno de los Estados Unidos. Y no estuvo la representación colombiana. Y para muchos, lo dicho por Petro recientemente, más esta reunión, atando cabos, parece que se empieza a abrir una cierta grieta entre Petro y Nicolás Maduro. Se viene la cumbre de la CELAC y la Unión Europea. En estos días estuvimos hablando acerca de la cumbre de la Unión Europea y Mercosur, en busca de un tratado de libre comercio. Y allí se estuvo hablando ya de la situación de Venezuela. Y ahora en la cumbre de la CELAC también se va a hablar de Venezuela. Es el momento de aprovechar toda esta coyuntura para echarle en cara y reclamarle al gobierno venezolano por esta inhabilitación a una de las figuras de la política venezolana que ha permanecido en su país. También es cierto que con una sanción, pero al menos ha sido coherente en su discurso, María Corina Machado. Lo que acaba de pasar es grosero e inadmisible. Y es hora de que la comunidad internacional, insisto, rechace esta actitud del gobierno venezolano, si es que se está en firme de acuerdo en que en el país se requieren de unas elecciones con garantías transparentes y justas, y esta inhabilitación de María Corina Machado es un mal indicio. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Ayer ya abordamos el tema y lo hemos abordado mucho durante muchos días, pero es que ha sido un reclamo también por parte de la comunidad venezolana y todos aquellos que vemos que Venezuela se merece tener una democracia, al menos como el resto de la región, que hay desperfectos, vale, pero no continuar en la mega crisis en la que se encuentra el país sumido. Es desde luego un desacierto lo que se ha puesto en marcha en ese país con la llegada del chavismo. De esta forma nosotros llegamos a las 9 de la mañana y es el momento de una breve pausa. Más adelante estará Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Y por otra parte daremos cuenta de las tendencias en las redes sociales. Ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Usted el olor que tiene la mañana. Zen Spa Aesthetic, un sitio muy especial para tu bienestar. Chocolaterapia, exfoliación corporal, baño de luna, spa privado, individual, parejas o grupos, sauna finlandesa, fuente de hielo, ducha bitérmica con aceites esenciales, baño turco y más. Zen Spa Aesthetic, manicure y pedicure, masajes relajantes y limpiezas faciales. Horarios de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Calle Pascual Arbos 33, Chirivella. Teléfono 602-464515. Síguenos en Instagram. Zen Spa Aesthetic. Horizon Auto, Horizon Auto Coches, seminuevos con la nómina.